Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. 5 de la tarde con 12 minutos, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda, como cada día viernes, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.9 FM. En transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.7 en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl para todo el país. Un gusto volver a saludarles como cada viernes. Esperamos hacer un buen programa el día de hoy. Y parto saludando como siempre a quien está aquí en los estudios, al frente mío detrás del vidrio, el Gamaliel. ¿Cómo está, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente, como cada viernes, acompañando a todos nuestros amigos y amigas de Radio Voz de la Mujer, acá en el Cerro La Pólvora de Concepción, y también saludar a todas las personas que escucharán este programa a través del podcast, que puede escucharlo a través de la página profitando.com. Y en resumen.cl. Así es, Jano, muchas gracias por complementar la información. Junto con saludar, recordamos que puede comunicarse con nosotros a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribiendo al fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. El 041, que es el código de Concepción, y el número es el 252-2151. Hoy día un programa especial, una fecha importante para el país, o ciertos sectores del país y para Concepción puede ser también. Hablando sobre el aniversario que cumple hoy el MIR, 50 años. Pero antes de eso vamos a partir con música, como siempre. Partimos con un tema, después iniciamos la conversación. Vamos a escuchar a León Gieco con Los Arieres de Charlie para darle inicio a este programa. Y a la vuelta empezamos con todos, con el Gama, si es que llega la Angel. Tengo algunos audios, quizá algunos llamados, así que atento con eso. Escuchamos entonces a León Gieco y a la vuelta partimos con Cerro La Izquierda. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa, para

Cerro a la Izquierda del mismo nombre, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Hecho todas las menciones, Gama, estamos aquí esperando que llegue la Angel. ¿Qué nos puedes contar por mientras? Bueno. ¿O de qué vamos a hablar? Dentro de los temas que teníamos preparados para esta emisión de Cerro a la Izquierda, debemos a relevar como un tema importante, un tema que trata sobre la memoria histórica de Concepción, así como de toda la clase trabajadora de este país. Nos referimos a los 50 años de la fundación del MIR, actividad para la cual se estarán haciendo diversos eventos relativos a poder rescatar la memoria histórica, a reafirmar un poco que el MIR y todas las personas que ofrecieron sus vidas luchando en contra de la dictadura es algo que permanece indeleble en la historia de los pueblos y que a todas las personas que luchamos por construir un país más justo, más democrático, un país menos opresivo para la clase trabajadora, nos deja la vara bastante alta. Sí, estuve aquí en Conce se está organizando un foro ahí que organizó la gente del diario Resumen. Está de hecho ahí nuestro compañero Rosilva de moderador de la actividad. Estuve en antes conversando con algunos de ellos, recogí algunas impresiones, estuve con el director del servicio médico legal, que fue un militante del MIR, el Patricio sí. Bustos, ¿no? Creo que sí, a ver, voy a confirmar antes de mandarme un carril. Sí, pues con Patricio Busto, el director del Servicio Médico Legal, y le preguntamos acerca de su opinión y si nos pudiera contar qué significó el MIR en aquellos años. Pasemos a escuchar entonces lo que nos dijo al tiro. Ya. No, Pato, la idea sería que nos dijeras cuál es tu mensaje que tienes de la experiencia de tus años de militancia. Sí, dale, adelante. Bueno, en primer lugar vengo por un homenaje a mi amigo, colega y principalmente compañero Bautista Sanchón. En el nombre de él hemos sido convocados a conmemorar los 50 años de la historia en el cual ha existido el MIR. Y está muy bien formulado. Son 50 años de la historia de Chile en el cual el MIR ha sido una entidad protagonista de años de construcción de expectativas, de esperanzas, de avances y también, por supuesto, de la lucha antidictatorial y actualmente una referencia también para quienes tratan de construir una democracia más participativa, con más contenido social y reivindicando algunos aspectos que tienen que ver con qué hizo el MIR desde su fundación. Por ejemplo, la relación entre las históricas luchas de la clase obrera, que siempre fueron reivindicadas no solo por el Partido Comunista y el Partido Socialista, sino también por el MIR, y la ligación con las expectativas, necesidades de los excluidos, señalados como los pobres del campo y la ciudad. Esa síntesis creativa también tenía otros elementos de originalidad, que fueron las entidades de masas participativas, los movimientos de pobladores, de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, en algunos casos también de vinculación con entidades que ya existían, de centro de madres, juntas de vecinos, juveniles, deportivos. Es decir, masificar la participación política a partir del instrumento partido, pero también creando instancias en las distintas entidades sociales. El MIR es conocido por haber planteado distintas formas de lucha, y eso también es parte de la originalidad de los planteamientos, pero definitivamente no es la única. El hecho de que existiera una coherencia entre los planteamientos de abrirse a la posibilidad de distintas formas de lucha, pero además tener estrategias, tener capacidad de análisis, tener propuestas en los distintos frentes de masa, hacía que el MIR fuera protagonista de los cordones industriales, de los comandos comunales, en la guardia de seguridad del presidente Allende cuando él asume, y en un análisis que siempre contempló la posibilidad de reacción violenta por parte de la derecha y del imperialismo, cuestión que lamentablemente en nuestra patria ocurrió. Y eso obviamente está señalando lo que mencionaba anteriormente respecto a la capacidad de análisis. El MIR era una escuela formativa y por eso que hoy por hoy sigue considerándose una referencia en las nuevas generaciones. Cuando se crean organizaciones juveniles, estudiantiles, pobladores, muchas veces llevan nombres distintos pero usan banderas rojas y negras, reivindicando lo que fue la experiencia mirista desde su creación. Por lo tanto, asistir al seminario el día de hoy es extremadamente gratificante. Yo soy un tocopillano penquista, aquí me formé políticamente y esa formación significa que yo tengo esa formación, no pasé por esa escuela, sino que sigo teniéndola, y obviamente uno encuentra en el día de hoy en todos los lugares de Chile, de personas y organizaciones y movimientos con las inquietudes propias de las necesidades pendientes que se necesita para construir en Chile una sociedad más democrática, más justa, y en el cual efectivamente los trabajadores tengan acceso a todo aquello por los cuales luchábamos en los años 60, educación de calidad y gratuita, por un trabajo digno, por una vivienda adecuada, por una calidad de vida que signifique estar a la altura de la civilización para todos, es decir, un sistema socialista que ponga al acceso a las personas todos los medios de producción y no como el día de hoy, que está todo mercantilizado. Y esa crítica que hacíamos en ese tiempo seguimos haciéndola hoy en distintos contextos, con distintas posturas, con distintos análisis de las coyunturas, de las relaciones de alianza, etcétera, pero definitivamente en una postura crítica respecto al modelo social que tenemos el día de hoy y sobre todo cumpliendo en la práctica el deber de tratar de cambiar las cosas. Una cosa, tú hablas de mayor democracia participativa, que sería como la lucha de hoy, ¿cierto? Que es como la herencia que dejaría la experiencia militar. Cuando se hablaba de poder popular en los 60, en los 70, ¿crees que hay una relación directa entre esa estrategia o esa más bien centralidad del discurso del MIR con respecto a esa necesidad de ahondar en la democracia hoy día? No era casual que dentro de los textos que nosotros usábamos en la escuela formativa no estaban solo los clásicos Marx, Engels, la experiencia del Che, que era contemporánea, sino que también tuviéramos, por ejemplo, Paulo Freire. Es decir, teníamos también instrumentos de análisis cuando hacíamos trabajos de verano, cuando a los campesinos los alfabetizábamos a partir del concepto y de la palabra tierra. Obviamente que de ahí se construía un análisis crítico respecto a la posesión de la tierra y de ahí se iba movilizando en las tomas de fondos y este tipo de instrumento y de concepto que era usar la teoría para aplicarla en la práctica. En política se llama consecuencia. Y cuando se reivindican nombres como Miguel Enríquez, Bautista Fanchón y tantas otras compañeras y compañeros que dieron su vida por esta causa, obviamente que estamos reconociendo que la construcción del poder popular para el MIR era un asunto de base, era un asunto de inserción en los movimientos sociales, era de estar en las fábricas, en los fondos, en las poblaciones, en las universidades, en los liceos, construyendo desde ahí la capacidad de criticar, analizar, pero también levantar alternativas al poder burgués. Por lo tanto, esa experiencia sigue vigente cuando hoy día en las calles se sigue reivindicando como temas pendientes para la sociedad chilena, no solo para quienes abrazamos la bandera y levantamos las banderas del MIR, sino para todos aquellos que tienen una postura crítica. Se analiza quiénes han planteado esto antes y ahí está la presencia del MIR en la historia de Chile. Gracias. Bueno, ahí estaba Patricio Busto entonces. La verdad, había harto ruido de fondo porque estábamos en un café y estaba bastante silencioso al principio, pero parece como que esperaron que empezáramos a grabar y se pusieron a correr la silla, a hacer sonar los platos y todo. Así que eso, saludamos a la Angel que acaba de llegar. ¿Cómo está, Angel? Bien, respuesta de la subida. Se nota que no tengo preparación física. ¿Pudiste, no soy una buena habilitante. ¿Pudiste escuchar algo de la cuña o no? Sí, algo escuché, pues, pero la colita. Ya, ¿y qué te parece? ¿Qué puedes comentar al respecto? O sea, varias cosas. Mira, cuando escuchaba sobre todo en la última parte, cuando comentaba Patricio Augusto sobre el cómo se realizaba trabajo territorial, y ese trabajo territorial tenía que ir además con una preparación teórica o una conceptualización, por ejemplo, del concepto tierra, cuando se realizaba, no sé, el MCR, que era la facción campesina del MIR, iba avanzando por las tomas de fondo, como yo soy del campo y de la novena región. Eso a mí me hace mucho sentido, y hasta en esos lugares y en esos recónditos espacios rurales aún queda grabado en la retina y en la mente de la gente esos trabajos que se realizaron, porque a pesar de que podían existir analfabetos, igual se buscaban técnicas de formación por parte del MIR para que estos campesinos y también estos indígenas, quizás en ese momento, o estos mapuches, no estaba tan resuelta esa distinción y las diferencias, pero igual se iba avanzando con un proceso de formación, de entender la enseñanza como un proceso de militancia y de lucha, al mismo tiempo de la toma concreta de los fondos, pues del arrebato de los fondos, del arrebato de los fondos a las manos de los patrones. Entonces, eso creo que sigue siendo un rastro que deja el MIR, y que deja el MIR en la octava región, en la novena región, que son lugares donde tuvo mucha incidencia. He tenido la oportunidad de conocer a varios ex militantes del MIR, unos quizás políticamente hoy día no tan claros, pero sí con mucho rastro de la formación que recibieron en el MIR, y algunos de ellos del MCR, y eso era muy relevante y también muy exigente con todos sus militantes. La formación política a la hora de que carece mucho, o se distancia, perdón, mucho de lo que hoy día hacen los partidos políticos burgueses, que lo único que hacen es buscar militantes para engrosar sus filas, para entregar carnés que digan que pertenecen a esos partidos, pero en el fondo solamente generan confusión y ninguna preparación política detrás. No generan ningún tipo de problematización con respecto a las diversas problemáticas que afligen a los militantes de base de esos partidos. Oye, y no crean que varios de estos piños que dicen recoger la herencia del MIR hacen lo mismo. Sí, pero yo creo que debemos hacer una distinción. O sea, si pueden tener prácticas políticas erradas o quizás carentes, o también en vías de ser un poco más refinadas, pero sí es diferente no tener esa preparación, y lo otro es generar confusión y no problematizar. Quizás la formación no puede estar tan fuerte, pero sí también hay que ir distinguiendo. No sé, pues, hoy día, o ayer creo que había uno de los aniversarios, de las celebraciones de aniversario del MIR, porque si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón, y hay que ir haciendo distinciones, como por ejemplo, hay una que parece una broma, pero desafortunadamente no lo es donde participaba Marco Enrique Ominami con el neomirismo. Y eso ya es una manipulación extrema del concepto, y yo creo que responde un poco a lo que plantea el Jano, porque estiran el concepto, estiran los principios hasta hacerlos adaptables con el sistema. Y eso es una contradicción en sí mismo. O sea, no puede tener cabida en un análisis crítico como el que impulsaba el MIR hace unos años atrás, y que hoy día se puede seguir haciendo de acuerdo a las adaptaciones contextuales. Igual se puede seguir utilizando esas mismas herramientas. No se puede hacer forzosamente un análisis como adaptado al sistema capitalista o a los principios del neoliberalismo, o a la forma de, quizá más simple aún, o a las formas de vida que se están llevando hoy día, hacerlas compatibles con esas prácticas políticas. Sí. Eso ya es doblar o estirar el chicle hasta solamente tratar de conseguir un voto. Pero, a ver, quizá antes de hablar de eso deberíamos partir diciendo ¿qué fue el MIR? ¿O qué significó el MIR aquí en esta zona o en el país? sin caer en el debate de dónde nació, si nació en Conce, en Santiago, que en verdad eso me da bastante lo mismo. Y a todos nos debería dar lo mismo, yo creo, pues sí, da lo mismo dónde nacen las cuestiones y lo que importan son las ideas y cómo esas han ido generando problematización, como dice el Gama, análisis crítico, como diría otra persona, aunque se encuentren en algún punto. Y creo que es muy importante realizar ese análisis. Yo me acuerdo que mi experiencia personal, cuando vine a estudiar sociología a la Universidad de Concepción, en Concepción, y yo estudiaba Derecho en Chillán, cuando le conté a mis amigos de Chillán que me iba para allá, lo primero fue, ¡ah! En la cuna del MIR. Eso es la anécdota, pero a mucha gente le pasó. Igual había un compañero que venía de Santiago y casi que él creía que se iba a encontrar con Miguel Enríquez Pequeño circulando por Concepción. Concepción, la octava región, está muy permeada por eso. El hacer político está muy permeado por esa historia. Y lo que puede ser algo bueno o malo también, porque hay mucho cabro engrupido también. Cada presidente de la FEC se cree Miguel Enríquez. Hay mucho cabro pasado revoluciones sin haber tenido un mayor merecimiento, como diría Violeta Parra. Sí, a eso iba con las anécdotas, porque no pasan de una anécdota. Porque esa misma persona que estoy hablando, que venía de Santiago y creía que iba a ver a muchos Miguel Enríquez caminando, hoy día milita en el Partido Comunista, es asesor de la Intendencia, y yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando, y chuta, y era la persona más que reivindicaba más la memoria del MIR. Entonces, hasta para eso se presta, o termina en esas deformaciones. Entonces, claro. Pero la pregunta, pues que es muy difícil decirlo rápido, pero a grandes rasgos, ¿qué fue el MIR y qué significó acá en la zona? Podríamos un poco conversar acerca de los piños que se fusionaron para integrar el MIR, recordando que el MIR, si bien acá posee un gran arrastre en la memoria histórica del pueblo de Concepción y alrededores, esta organización política, cuya sigla significa Movimiento Izquierda Revolucionaria. Además, si puede hablarle al micrófono, por favor. Gracias, Jano, por tu corrección. Esta organización fue fundada en Santiago. Bueno, ahí está la discusión que dice Jano, que no hay que dar. Algunos dicen Santiago, otros dicen Concepción. Fue fundada en el 65. Ah, sí. Vamos a acordar eso. Uh-huh. Bueno, uno de los grupos que integraron esta organización fue la Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde, que fue una agrupación surgida en la Universidad de Concepción en la que militaron brevemente un grupo de jóvenes marginados del Partido Socialista, entre ellos Miguel Enríquez, Bautista Bonchowen y Marcelo Ferrada Noli. A lo mejor tú podrías un poco ir profundizando en lo que es esta... lo que son los diversos agrupaciones y movimientos que se fundieron para crear el MIR. Puta, no sé si profundizando tanto, porque si no vamos, como dice Alejandro, tardaríamos horas, pero sí decir que fue una fusión y que dentro de eso estaban corrientes anarquistas y también dentro de eso estaban los descolgados del PS, que a mí ahora me parece casi una ironía de la vida, porque muchos de los descolgados del MIR ahora están en el PS, con un retroceso gigantesco. Y también disidente de las Juventudes Comunistas. Era como el grupo de los disidentes, podríamos decir de alguna manera bien sencilla, y quizás si algún viejo escuchara me ganaría un palmetazo en la cabeza, pero podríamos decir eso en resumidas cuentas. Y trotskistas. Trotskistas también. Yo sé que es un lenguaje bien distante a la mayoría de las personas, decía anarquista, trotskista, descolgado, pero era un grupo de personas que estaban pensando, que estaban reflexionando un poco más allá y que necesitaban un espacio que postulara una revolución, no postulara un reformismo acomodaticio de alguna manera. Estaban ya haciendo un análisis mucho más crítico. Eso es básicamente, diría yo, en un lenguaje comprensible para todos, más o menos lo que estaba sucediendo en ese instante histórico. Y lo más importante es que al final esta confluencia de ideas se dio en base a mucha discusión. Y principalmente en base a discusión, no en base a querer imponer tu piño sobre otro, ni tus banderas, ni tus siglas, sino discutir. Y discutir, hasta encontrar los puntos de confluencia, seguir avanzando lo que terminó en una especie, como decía el Gama, de fusión de todo este sector como disidente de la izquierda que había decidido participar en el electoralismo. Eso es importante relevar, porque una de las distinciones era no querer participar del electoralismo, como dice el Jano, y eso marcaba una diferencia. Y ese discutir, ¿por qué es tan importante? Porque todos tenían espacios para discutir, po. El campesino, el poblador, el joven universitario, el futuro médico, todos tenían espacios para discutir y para plantear sus ideas y sus diversas necesidades, pero en pos de un mismo objetivo, y ese objetivo era la revolución, aunque suene hoy día, aunque también hoy día es tan mal usada y entendida la palabra, pero ese era el objetivo, bueno, principal. Y entendido también en un contexto de donde hace un par de años recién había sido la Revolución Cubana, donde la figura del Che y de su idea eran contemporáneas, y donde había muchos movimientos, podríamos decir similares o no, en gran parte de Latinoamérica y del mundo. Sí, pudiera un contexto muy propicio para realizar estas discusiones, porque hoy día parecen casi fuera de lugar. Dentro de la declaración de principios del MIR del 65, quizás sería una buena idea ir rescatando lo que se declaró el 65. Algunos como elementos que sirven para... Sí. Que va a ir entendiendo hacia dónde iban dirigidas estas discusiones, pues. Algunas de los conceptos más importantes que salen dentro de la misma discusión, yo creo, en ese momento fue el entender que era un movimiento que era perteneciente a la clase obrera y a las capas oprimidas de Chile. Por lo tanto, estaba enfocado en una capa, o sea, en una clase, en la clase obrera, como lo más importante, cosa que hoy día parece casi imposible. Y no solamente la clase obrera, sino que también haciendo especial énfasis en los campesinos. Sí. Vinculando ambas capas de trabajadores oprimidos, tanto el campo como en la ciudad. Entendiendo entonces las capas oprimidas, podría abarcar esos esos dos conceptos que utiliza el Gama. Y se buscaba el derrocamiento ya por esos años del sistema capitalista y reemplazarlo por un gobierno de obreros y de campesinos. Y quién tenía que estar dirigiendo ese gobierno eran los propios obreros y los propios campesinos. No se estaba buscando que fuera dirigido por una clase iluminada, sino que los propios partícipes de esta discusión y de este movimiento iban a ser quienes pudieran gobernar. Acá una de las cosas más interesantes y que cobra especial actualidad en el momento político en el que nos encontramos es finalmente como acá en la declaración de principios del MIR se menciona que elección tras elección los partidos tradicionales de la izquierda defraudan las esperanzas de los trabajadores, que finalmente estos partidos se abocan en reformar en esta política de las migajas con respecto al sistema capitalista. Entonces, ¿cuán actual suenan estas palabras dichas en el contexto de hoy, en el que vemos que año a año muchos de los partidos que se dicen ser de izquierda, o socialistas, o de cualquier otra índole, año a año van defraudando a los intereses de la clase trabajadora y también de los campesinos? Sí, y creo que una de las cosas que siempre la gente plantea para poder buscar un líder carismático o un líder que los ilumine, alguien que los guíe, alguien súper preparado, recuerdo cuando se eligió al Zángano de Piñera, o hoy día cuando se habla o cuando miramos a la Bachelet, ¿por qué? Porque tienen preparación académica, preparación, se supone que son súper buenos para hacer negocios y saben muchas cosas y nos han llevado. Que han viajado y que hablan claro. Mucho idioma. Yo me acuerdo tengo muy fresco en la memoria ese spot de campaña política de Bachelet, cuando ella sale hablando en tres idiomas. Sí, pero en ese tiempo se comprendía que la propia clase obrera o los oprimidos podíamos ser los que gobernáramos, porque podíamos aspirar a tener preparación, porque la ignorancia es superable, no es una cuestión, no es una condición permanente la cual, en el tiempo. Sea permanente. Entonces se comprendía eso y todos éramos responsables de nuestros propios procesos de formación, por lo tanto teníamos que salir de ese hoyo de la ignorancia y podíamos el día de mañana hacernos responsables de nuestro propio gobierno. Y es más, yo creo que establecía una suerte de corresponsabilidad en aquellas personas que tenían mayores herramientas académicas en poder construir educación popular en pie de igualdad, finalmente, no asumiendo que el otro es un problema, no asumiendo que era un ignorante, que tenía que ser civilizado, sino finalmente rescatando aquellas vivencias que, de acuerdo a su contexto de vida, podían ser provechosas para construir una nueva sociedad menos opresora. Sí, voy entendiendo con mucha claridad que el reformismo y el revisionismo en el lenguaje citando textual los principios del MIR del 65 ya habían traicionado los intereses de la clase obrera del proletariado. Entonces, eso lo podemos seguir observando en el tiempo. Por ejemplo, para que podamos hablarlo como en sencillo, ¿cómo tú le explicarías a la gente qué es el reformismo? El reformismo es aspirar a la migaja, a la gotita que chorrea, digamos que a que ya, puta, lo que se hace hoy día con la reforma educacional, por ejemplo, lo que se hace hoy día cuando se propone la reforma tributaria, no estamos solucionando el tema de fondo, estamos amparados en un sistema que nos desgarra, que nos oprime, que nos encarcela, que nos esclaviza, un sistema económico que nos empobrece, y dentro del sistema económico nos empobrece, que no tiene cabida para otra lógica, queremos hacer reformas como, por ejemplo, la precaria reforma educacional que se está postulando. O la reforma tributaria, que suena bastante, ahora... suena bastante atingente como para explicar este caso, porque en un momento se dijo que la reforma tributaria iba a traer, iba a abrir como las llaves del dinero para llevar a cabo otras reformas, pero ahora vemos que esta reforma no es capaz de financiarse a un par de años. Yo en ese sentido tengo una diferencia. Yo creo que la reforma laboral o tributaria y todo eso ni siquiera alcanzan para reforma o para hablar de reformismo. Yo creo que reforma... lo que hizo el gobierno de Frei Montalva o lo que hizo en gran medida el gobierno de la Unidad Popular, que intentaban una transformación del sistema a través de un proceso gradual. En cambio, lo de ahora son solo ajustes dentro del mismo sistema, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jano, pero ¿por qué utilizar ese ejemplo? Es porque hoy día lo que suena a palabra reforma es eso. Ahora, si lo analizamos en un contexto histórico, yo creo que evidentemente... estamos ocupando estos ejemplos como un caso ilustrativo, no como sí, para... Sí, pero si nos ajustamos estrictamente a lo que quiere decir, tendríamos que hacer el giro hacia lo que plantea el Jano, porque hoy día, claro, son ajustes, no alcanzan ni para reformas. Porque de hecho no se está reformando nada. Claro, se está haciendo una adaptación y una profundización del sistema. Y de hecho, sí, se está profundizando, pues entonces no hay cambio, no hay reforma. Hay una reforma dentro del mismo sistema, ya, pero eso es una discusión. Sí, Jano, sabemos que tú tienes muchos conocimientos de esta. No, pero si no lo estoy diciendo por eso, pues, si el asunto es que hay que... yo creo que no es el concepto más adecuado ni los ejemplos más adecuados. Yo creo que, de acuerdo al contexto, son ejemplos, como dice el Gama, ilustrativos. Ahora, si lo llevamos al contexto de los principios del MIR, cuando habla de reforma, en ese sentido, reforma va a ser un cambio. Un cambio puede ser para profundizar el sistema capitalista o para ir avanzando hacia el socialismo paso a paso. En este caso, en el 65, lo que se estaba hablando era de un reformismo que estaba solamente postulando a ir hacia el socialismo paso a paso. Hoy día, las reformas son para profundizar el sistema capitalista, dentro de reformas adaptadas al propio sistema, y que se venden como reformas que pueden ir hacia las mejoras de las condiciones de vida de la clase obrera o de las capas oprimidas de la sociedad. Se venden así, y de cierta manera todo el mundo lo comprende así, y donde habría que hacer la precisión, yo creo, es en decir que se venden así, pero no apuntan a eso, porque lo que hacen es profundizar el sistema capitalista. Ahora, creo que mucha gente ni siquiera comprende o analiza, si quiere o no, más o menos el sistema capitalista. Lo que andan buscando algunas personas y apoyan la reforma educativa es porque no van a tener que pagar la universidad. Ahora, si después de la universidad el hijo tiene o no trabajo, y en qué se desempeña y qué tan esclavizado está, es otro paso que ni siquiera se analiza. Entonces, creo que podemos analizar en dos aspectos, en un contexto histórico y en un contexto actual. A mí me da la impresión. Ahora, si nos referimos a lo, si continuamos con la revisión del, de los principios que declara el MIR el 65, otra de la, de los aspectos que se pueden levantar en este, en esta declaración de principios, justamente que era una lucha en contra del sistema capitalista. ¿Y a qué se refería, a qué se refería eso, pu? Yo creo que también hay que dejar claro el cómo hemos ido naturalizando la propiedad privada como algo a lo cual queremos aspirar. Y a creer que tenemos los medios de producción en nuestras manos, de cierta manera. Cuando en general lo único que poseemos es la fuerza de trabajo y las ganancias, por no utilizar otros conceptos más complejos, siguen en manos de la, de los patrones, del jefe, o del del dueño del, de la empresa, pues, y que en Chile son nada más que 5 familias, y son las mismas 5 familias hace un montón de años, y del 65 ya las podemos ver cómo operaban y cómo actuaban en ese momento en grandes latifundios cuando hablamos de los campesinos, y también estaban proyectándose como grandes familias empresariales y que iban a comenzar a crecer hacia, incluso cruzando, o ya estaban cruzando las propias fronteras de este país. Entonces, creo que Gama, si nos puede ayudar con ese, con un ejemplo de cómo hemos ido naturalizando la propiedad privada como algo a lo cual queremos aspirar. Yo creo que esto queda bastante claro al momento en el que prácticamente todas las personas llegan a aspirar a... finalmente a un estilo de vida que no es el que nos corresponde o no es el que sea nacionalmente sustentable. Cuando finalmente llegas y a fin de mes y lo único que quieres es tener muchas tarjetas de crédito para poder ir a endeudarte con a tiendas de retail, a tiendas de diversas, por ejemplo, como Almacenes Por Ahí o Santa Isabel, como sea. Claramente ahí vemos que tantos años de dictadura y tantos años de una semidemocracia han tenido éxito y han construido un sentido común que es súper nefasto para las personas, un sentido común en donde lo central pasa a ser el amar las cosas, el amar tener más bienes materiales, más posesiones, más propiedades. Entonces vemos que ahí hay un éxito de este injusto sistema que fue implantado por la violencia y por la sangre derramada de miles de chilenos y chilenas que en su momento lucharon para que esto no fuera así. Sí, y hemos hablado más de una vez con diversos invitados acá de cómo toda la legislación de Chile, encabezada y regida por la Constitución, ha ido en pos de proteger esta propiedad privada en manos de unos pocos y con una ilusión de que lo poco y nada que te toca a ti es algo que tienes que proteger de quien te lo quiere robar. O por ejemplo también tenemos el caso de que ahora todo el mundo se cree de clase media. Sí. O todo el mundo aspira a ser de clase media cuando finalmente analizamos en qué postura estamos en relación a las ganancias que se llevan los empresarios. Gran parte de este país es parte de una clase media, es parte de la clase trabajadora, es parte del campesinado, son trabajadores precarios, a veces cesantes ilustrados, a muchos chicos que nos vendieron la gran pomada de que si estudiábamos todas las puertas de no sé, de las empresas se iban a abrir a contratarnos y cosas así, pero que finalmente nos dimos cuenta de que esto no era así, que había que luchar por cambiar estas cosas. Sí, en esa vía está ubicada en ese momento la discusión en el 65 cuando se funda el MIR, ¿cierto? Ahora no sé si, Jano, tienes otra cuña que nos puedas presentar o... Sí, pero aquí nos vamos a la época de la dictadura. Vamos a hacer un salto. Sí, a ver, ¿cómo? Por eso no sé si cerramos algo, una idea antes de hacer ese salto o no. Sí, cerremos un poco quizás la historia. El 65 el MIR se funda, ¿cierto? Y luego comienzan hasta el 70 podríamos decir que estamos ubicados dentro de los orígenes, y se van separando un poco esos piños que forman el mil inicialmente, y algunos van buscando otros caminos. Y la forma de actuar se define entonces como con la UP, con la llegada de Allende a... Hay una especie de apoyo crítico, más que nada de una postura bien crítica con respecto a la Unidad Popular. Yo creo que apoyo crítico es una buena sí, definición. Sí, apoyo crítico está ahí. El apoyo, pero de una perspectiva crítica. Pero, tampoco sobando el lomo diciendo que todo está súper bien. Así es. Y de hecho, un gran parte participó hasta en la protección del sí. presidente Allende. Y también apuntando más que al gobierno, por el gobierno en sí, apuntando a intensificar una política de movilización de las personas, teniendo siempre en cuenta que el horizonte era siempre estar movilizando y a las personas, a los trabajadores, a los campesinos, estar con los trabajadores formando y multiplicando las instancias de problematización de su realidad. Sí. Con este sentido de multiplicar las instancias de problematización que dice el GAMO, podemos establecer que el 70-73 se transforma el MIR en un partido de masas. Y eso ya es una cuestión muy importante porque tiene influencia a nivel nacional y empieza la disputa por la hegemonía, de la hegemonía de la política de la izquierda chilena. Entonces ahí comienza esta distinción con lo que se planteaba el reformismo como paso a paso ir con una y otra reforma llegando por fin al estado ideal de las cosas. Ahora digamos que ese debate de reformismo versus revolución igual tiene ¿cuántos años en la izquierda? Ríos de tinta, Jano, ríos de tinta. Pues, desde Rosa de Luxemburgo para adelante, o quizá un poco antes. Y probablemente ríos de lágrimas de desamor también, porque ha provocado rupturas de todo tipo. Entonces, bueno, también contarle un poco a la gente de que ya durante el gobierno de Allende, el MIR dejó de ser perseguido porque sí. Estuvo un tiempo en la clandestinidad durante el gobierno de Frei Montalva. Sí, pues ahí logra salir nuevamente a la luz y así se transforma en un partido de masas con influencia nacional, ¿cierto? Sí, que implementó diversos frentes de acción de masas, no sé si podrías un poco nombrarlos. Sí, pues están los campesinos, los trabajadores, los pobladores, o quieres que te diga las siglas, el FCR, el FTR. No, un poco. Los frentes. El FER. Claro, el FER, el MUI. El MUI. Y, bueno, los universitarios por un lado, los trabajadores, los campesinos, los pobladores, los estudiantes, pero todos ellos en distintos frentes, comprendiendo que su frente como el espacio de acción que te corresponde en ese momento, pero que también están en constante diálogo y que se entiende como que cada frente tiene que ir en pos del objetivo general. Entonces se iban organizando de esta manera. Una de las experiencias bastante... que yo creo que igual sería bueno relevarla de esta época, es el campamento Nueva La Habana. Que fue una... Hay un documental. Así es. Yo creo que sería bueno que lo colgáramos de la página. En este momento quizás sí. En este histórico momento de los 50 años del MIR, sería importante... Poder rescatar sí. La experiencia. Y rescatando los documentales que se han hecho en torno a esto. Anótenlo, para hacerlo después. Sí, lo prometemos al aire. Para que después lo encuentren en nuestra página. Y bueno, así llegamos al 73, Pujano. Llegamos al 73 y quedó... Bueno, todos sabemos lo que sucedió. Viene el golpe militar y el MIR sufre las arremetidas de los esbirros de la dictadura. Esbirros de la dictadura. Se me iba a decir bizarro de la dictadura, pero no era lo que estaba buscando. ¿Ah? No, en los 80, en los 70, en los 80 sobre todo, se decían los esbirros del tirano. Los esbirros del tirano, así lo vamos a decir después de la cuña que nos ilustre sobre mira, este sí, proceso. Hablamos con el moderador de este foro, ya parece que le estamos dando mucho micrófono. ¿A quién? A Rosilva. No, pero es que Rosilva es un historiador, alguien muy importante, yo creo que debe tener todo el micrófono que se merece. Y que nos puede venir a iluminar nosotros, personas carentes de historicidad. Sí. Ya voy, esta es cortita así, una... referencia a la historia del MIR en dictadura. Ya, pues. Ya, Mira, en dictadura el significado más importante que puede tener la lucha que dio los cuadros miristas tiene que ver con un ejemplo de dignidad importantísimo. La mayor parte de los cuadros que sobrevivieron a la dictadura organizó actividades de resistencia que recién empezaron a ser importantes, que tuvieron un impacto en la sociedad a fines de los 70, 79 y a principios de los 80, con la organización de la Operación Retorno, con la estructuración de la Fuerza Central y de las milicias de resistencia popular. Hay que recordar en esto que la DINA, recientemente muerto Manuel Contreras, tuvo una especial predilección o una orden perentoria por exterminar a los cuadros del MIR justamente después del golpe de Estado. Por lo tanto, la reorganización de los cuadros miristas sobrevivientes fue muy compleja, muy difícil, y esto se pudo recién realizar a principios de los 80. En ese sentido, entonces, el ejemplo de, podríamos decir, de consecuencia y de dignidad de organizar acciones de resistencia es aún mayor, porque tuvo que ser no solamente una reestructuración interna, sino que también sobreponerse a la muerte, a la tortura, a la desaparición, a la ejecución política y a los exilios. Eso a mí me lleva a pensar que la resistencia en dictadura fue un acto tremendamente difícil, pero al mismo tiempo lleno de ejemplos de dignidad y de coraje político. Ahí estaba entonces la cuña al respecto. Antes de retomar la conversación, saludar a la gente que ha escrito con el hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda, a Elisa Monti, que pone saludos y una carita feliz. Saludo, Elisa. A Neis Encina, que pone buenas tardes, chicos. Saludo antes que me secuestren. Ya quizás tengamos tiempo para hablar de eso. A Pelusa, que pone hola, recién escuchando. Y a Neis, que vuelve a tuitear y dice, recordar que fue una dictadura cívico-militar. Ah, la precisión ahí. Sí. Lo que dice Robinson Silva al final, nuevamente me quedo con el final, aunque ahora sí escuché la cuña completa. Dice que es un contexto en el cual emprender procesos de resistencia en el contexto de la dictadura cívico-militar era muy valiente y además denotaba una consecuencia impresionante, porque recuerda a alguien bien desagradable, pero que es uno de los personajes históricos más viles y despreciables, Manuel Contreras, porque se encargó de perseguir, asesinar, torturar de las maneras más crueles e inimaginables a diversos militantes, no tan solo del MIR, pero como en este momento estamos hablando del MIR, tenían que reponerse los militantes del MIR a todo esto, a los asesinatos constantes de los que fueron víctimas sus compañeros. Recordemos que fue directamente perseguido el MIR, porque a esa altura ya tenía la característica de partido de masas, pues entonces era una amenaza constante al tirano, a Pinochet, al dictador, al gobierno, o sea, a la dictadura que habían emprendido los milicos en Chile y ayudados por el imperialismo de Estados Unidos, porque dentro de los principios del MIR en una parte indica que se ha convertido en una nación semicolonial. Y lo que hace la dictadura es transformarla en una nación que el colonialismo cada vez, o que el colonialismo tome todo lo que necesite. Y dentro de eso es tan colonialista la situación que incluso es Estados Unidos quien impulsa o quien fortalece este proceso de dictadura como con una medida bien transnacional, no sé cómo lo podría decir, sino que imagínate que está poniendo la mirada en Chile, en este país tan que todos dicen que está en la cola del continente, casi cayéndose por ahí, olvidado prácticamente detrás de una cordillera hermosa, pero que también es una gran barrera natural, pero igual tienen que operar aquí. Igual no pueden dejar que un pueblo emprenda su propio proceso, un proceso que quizás puede o no haber sido criticado, pero que criticado por el MIR y por otras partes de la izquierda, o por otras facciones de la izquierda, pero que era un proceso democrático, era un proceso que se estaba emprendiendo desde el pueblo, y que quizás podemos tener algunas diferencias, pero se emprendió y era un proceso que se estaba dando y el contexto a nivel mundial daba para que ese proceso emprendiera. Y fue interrumpido bruscamente y de una manera sanguinaria. Y ahí, en ese contexto, el MIR tiene que reaccionar a lo que puede. Por ejemplo, la operación Retorno, la que hablaba el Robinson Silva. Cuando deciden las personas que están en el exilio ya retornar, valga la redundancia, a Chile, y muchos de ellos son asesinados y torturados. Llamativo como ahora la prensa utiliza el concepto de operación retorno. Yo no sé por qué. Yo, alguna vez lo deben haber escuchado por ahí y no saben bien qué significa, pero se usa hasta cuando se vuelve de un fin de semana largo. Sí, yo creo que eso no es... Yo soy bien desconfiada con esas cuestiones. Yo creo que eso no es gratuito. Yo creo que la operación Retorno es una operación muy importante y que hay que quitarle el peso que tiene, y así si tú empiezas a utilizar ese lenguaje para varias cuestiones, cuando mandan al irrelevantes. Cuando mandan al periodista a pararse en el peaje, a ver, a contar que hay mucho auto volviendo a Santiago. Como... Sí, pues. Así, si yo le digo a alguien operación retorno hoy día, lo primero que se le viene a la mente es justamente lo que estáis diciendo de los turistas volviendo a Santiago, pues, en un taco gigante. ¿No recuerdan el proceso de los militantes del MIR regresando a Chile en el contexto en el que estábamos? Entonces, así se le va quitando el peso histórico a las palabras, al uso del lenguaje. Yo, por mi parte, me gustaría plantear una de las... Bueno, esta semana me vi bastante sorprendido por el comentario que recibí de una persona que es de las juventudes comunistas. Y él señalaba de que finalmente la gente del MIR habían caído como moscas y que la responsabilidad era del MIR por haber tenido una política sumamente... que no tenían en cuenta el contexto en el que se estaba, contra lo que se estaban enfrentando. La verdad es que yo simplemente quedé, pero al menos impactado con lo que pude leer en un simple comentario de Facebook de una persona que con las cuales muchas veces marchamos y que posteriormente supe que era de las juventudes comunistas. Y bueno, no me sorprende porque decir eso, que cayeron como mosca porque no leyeron el contexto, sí, pues. La juventud es comunista, el Partido Comunista lee el contexto, pues, y se acomoda constantemente, aunque tenga que vender a la madre, pero se acomoda. Y eso es lo que ha hecho en el último tiempo, pues, irse acomodando, tiene la capacidad de acomodarse, así lo dicen ellos. Y lo que hacen en realidad es traicionar todas las bases fundacionales que tuvieron en algún momento. Y el MIR, o la gente que está en ese momento militando en el MIR, no fue capaz de hacer eso, pues. Solamente siguió implementando de acuerdo a los principios, a los acuerdos que se habían llegado, a los análisis críticos que se habían realizado, que había que oponerse a ese proceso de dictadura militar en la que se estaba viviendo, pues había que hacer todos los esfuerzos. Lo llamativo de eso, yo también leí ese comentario en Facebook, es que era un destacado militante de la Juventud Socialista de Conce, quien hacía decía, marcando todas las diferencias y todo, reconociendo la historia del MIR, y que él iba a ir a los 50 años, nuevamente marcando todas las diferencias que tenía y todo, y el otro destacado miembro de las Juventudes Comunistas se metió a opinar eso. No me sorprende, como digo, me parece propio de un PC, pues, sí. Son capaces de cualquier cosa. Lo triste es cuando alguien que se dijo de izquierda, no sé si es triste, es asqueroso cuando alguien que se dijo de izquierda en algún momento termina militando en el PC. Y más encima que ocupen el mismo léxico que ocupa la prensa de izquierda, la prensa fascista, para la prensa burguesa, para referirse a las muertes de miles de luchadores y luchadoras sociales en aquella época. Prácticamente como lo titulaba La Segunda cuando dice fueron exterminados como ratas. Sí, sí, le faltó decir eso. Prácticamente. Pero es que utiliza el lenguaje de la prensa que le corresponde. Si el Partido Comunista usa los medios de comunicación burguesa para transmitir ese tipo de mensaje, ellos están allí hoy día. Ese es el lenguaje que les corresponde. Y es bueno que lo utilicen de cierta manera para que toda la gente, incluido nosotros y la gente que nos está escuchando hoy día, tenga claro a qué bando pertenecen, a qué lado están perteneciendo, o cuáles son sus ideas, por decirlo de alguna manera un poco más precisa. Porque si utilizaran un lenguaje distinto, estarían camuflándose de cierta manera con la izquierda de Chile, o la izquierda en general. Pero no son de izquierda, pertenecen a la capa de los partidos burgueses, traidores, que van en pos del sistema capitalista. Y están haciendo todo para pertenecer a él y para encajarse de alguna manera. Oye, volviendo un poco atrás la conversación y un hecho importante de la historia del MIRA y acá en Conce sobre todo, es la operación Alfa Carbón. La operación Alfa Carbón, que fue una coordinación de la CNI ya en esos tiempos, porque estamos hablando de 1984, donde se buscaba exterminar algunas células del MIR que estaban operativas en el sur de Chile, pues, entre Conce y Valdivia. Así tenemos la historia de estas personas que fueron bajadas de la micro en 21 de mayo al frente de la Vega Monumental y que fueron acribilladas a plena luz del día en un centro, uno de los centros comerciales más concurridos de Concepción, a la vista de todo el mundo. Así es, lo que se constituye uno de los crímenes más alevosos de la dictadura. O sea, todos los crímenes lo son, pero este porque no fue para nada oculto, ni en la noche, ni en la quebrada. Fue totalmente publicitado, fue de día, en un lugar sumamente concurrido, acribillando a trabajadores a la vista de miles de personas. Hay mucha gente que lo vio, que me dice, cuando hablo del tema, dice, sí, yo era chico, estaba de la mano de mi mamá y lo vi. Sí, yo me acordé de algo igual, hace como un par de semanas anduve por la región de Los Ríos, en Valdivia, y fuimos para Liquiñe con mi compañero y nos encontramos, bueno, quisimos saber un poco qué es Liquiñe. Liquiñe es un pequeño poblado en la cordillera de los Andes, donde hubo asesinatos de campesinos. Y adivinen quién encabezaba el operativo por esos lados. Ah, Pinochet. La B. Ah. La B, el ex alcalde. El alcalde de la bestia. El alcalde de la bestia. Él personalmente se bajó un helicóptero a asesinar campesinos de Liquiñe. ¿Y cómo eligieron los campesinos? Los latifundistas les entregaron listas. Y ellos fueron casa por casa buscando a la persona de sus listas y si no se lo entregaban, además asesinaban a las familias. Y así hicieron una limpieza porque les habían dicho que ahí había una célula de guerrilla que iba a emprender una resistencia. Y nos encontraron con eso. De hecho, este tipo, dentro de los reportes encontraba yo, dice que en realidad no hay eso, que no hay necesidad de dar como de prestarle tanta atención porque lo único que hay es un grupo de campesinos ignorantes que era fácil asesinar. Así que no hay que seguir perdiendo recursos en ese sector del país. Entonces va él y lo asesina todo. O sea, ese era el tipo de cuestiones que a las que se... Y tampoco fue oculto ni tratando de ampararse la luz de la oscuridad ni nada, sino que todo el mundo lo sabe y hoy día, lamentablemente, las mismas familias de los asesinados tienen que compartir los mismos lugares, los mismos espacios con los asesinos. Lo mismo que pasó en Mulchen, que la brigada Mulchen, que también están los asesinos viviendo en Mulchen y caminan por la calle tranquilamente, y de la misma manera asesinaron campesinos pertenecientes a la MCR sin ningún tapujo. Los agarraron y los mataron, y todos supieron, y todos saben quiénes son, y todos también saben cuáles son las familias de los asesinados y la familia de los asesinos, y algunos de los asesinos viven hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que el contexto en el que se desarrolló la dictadura daba para hacer ese tipo de operaciones a plena luz del día, y también esas operaciones buscaban atemorizar a toda la población. El tan citado castigo ejemplarizador. Sí, ejemplificador. De un poco darle la señal a la gente de no te vayas a movilizar, no vayas a reclamar algo porque te puede pasar esto. Sí. Y estamos dispuestos a hacerlo. Ahora recordé que le dicen a esa operación en el sur de Chile la otra caravana de la muerte. Como la del norte. Como la que fue presidida por Arellano Stark. Sí. Y la que está acá en el sur, presidida por la B. de directas órdenes, por supuesto, de Pinochet. Así enfrenta el MIR la dictadura militar, pues en ese contexto, no ajeno a todos los abusos y a todos los actos aberrantes que se cometían en esa época, pero en una sola línea, por la línea de la resistencia y la línea de no bajar la frente en este contexto. Muchas mujeres, muchos hombres y también algunos que rayaban casi en ser niños llevaron a cabo este proceso de resistencia. Jano, tenemos otra cuña, nos vamos a ir a un tema musical que nos levante el ánimo, porque sí, no sé después si... viene otra parte que tenemos que darle un poco más de ánimo a la situación, porque estamos recordando los 50 años del MIR, pero esto deja una huella y un impulso también. Sí, de hecho iba a decirle si tenían algo más que acotar al respecto, cerramos ahí el tema, alguna reflexión final, conclusión, no sé. Bueno, yo creo que hay que... el tema estábamos como medio bajados, yo creo, en esta etapa, porque estábamos hablando de la dictadura, pues, y ahí no hay lindos recuerdos. No hay historia linda, a pesar de que hubo una resistencia. La resistencia, todos sabemos cuál fue el resultado. O sea, hoy día estamos en el mismo sistema y con todas las consecuencias que trajo la dictadura. La impunidad, que a estas alturas ya es aberrante, como finalmente, ya siendo 30 años de muchas matanzas, masacres, todavía no tenemos justicia para las familias, para los amigos, los deudos de quienes tuvieron la valentía de luchar incansablemente en contra de una dictadura. Sí, y hoy día, ¿qué queda del MIR? Bueno, queda primero un montón de documentos de análisis de contexto que están disponibles en internet y que son muy enriquecedores. Quedan muchos escritos, quedan las imágenes de aquellas personas que fueron asesinadas, pero que hay que seguir reivindicando sus nombres, no para llorar, sino que para poder entender que fue un proceso que todavía no termina, que la resistencia tiene que seguir dándose. También quedan los simbolismos como las banderas rojo y negro. El nombre también queda. Quedan muchos jóvenes que siguen reivindicando las ideas del MIR, adultos también. Queda toda esa masa crítica, de alguna manera, que está todavía impulsándose y a la que todos podemos recurrir de alguna manera y podemos seguir documentando. Los vecinos, las vecinas quizás quedan con... No sé, pues a mí me llama mucho la atención cuando se dice que el gobierno del proletariado tiene que ser desde las clases, desde las capas oprimidas. Y eso a veces uno siente que, chuta, ¿yo gobernando? No podría. Pero ahí están los elementos, uno los puede buscar, los encuentra y puede también reflexionar en torno a eso, en torno a cómo uno mismo puede impulsar procesos de cambio. Pues, cómo en algún momento ya se hizo y cómo se puede hacer hoy día también. Entonces creo que llama a qué, a organizarse estos 50 años del MIR, yo creo, recordar los 50 años del MIR o estar celebrando los 50 años del MIR, llama a organizarse, llama a analizar críticamente la realidad, llama a hacer distinciones también, distinciones importantes entre quienes están avalando este sistema que nos esclaviza día a día y quienes también están hablando de una cuestión diferente. Y a poner mucha atención en eso, en cómo no quedarnos solamente en la linda anécdota de que existió el movimiento de izquierda revolucionaria, sino que también en cómo hoy día esas ideas pueden tienen mucha vigencia, que no han pasado de moda, que no es una cuestión añeja. Todo sino lo contrario, que siguen... cada día van cobrando más actualidad. Sí. Los planteamientos. Sí. A mí me gustaría cerrar con eso. No sé, Jano, si tú tienes alguna... No, ya no puedo aportar nada más después de ese gran comentario. Así que creo que ese es el sentido, y si se nos ocurre alguna idea después del tema que va a presentar el Jano para subirnos el ánimo y para poder decir aquí estamos y aquí seguimos presentes con las ideas, reivindicando las ideas de la izquierda revolucionaria. Aquí nadie muere, de hecho, dice la canción que voy a poner. Justo. Que la he puesto hartas veces, pero es que es lo más atingente a lo que estamos hablando. Conspiración, esa banda que armó Subverso con... ¿Cómo se llama el otro? Portavoz. Con Portavoz. Sí. Que de hecho Subverso va a estar mañana cantando acá en la sala 2 del Teatro El Ex Inelido en un acto cultural para recordar los 50 años del MIR. Vamos a escuchar a Conspiración entonces con Rojinegro y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir.

Bueno, ahí cantaba entonces Conspiración, esta banda de varios MC, como se dice en el mundo del hip hop, en memoria a lo que estábamos hablando. Ya son las 6:30, tenemos harto que hablar, así que démosle al tiro nomás, pues, sin preámbulo. Ya, pasamos al bloque informativo. Pero sí, no hay que dejar pasar la oportunidad de decir que a esta hora se desarrolla el foro que conmemora los 50 años del MIR en la Universidad de Concepción, el aula 6 del Plato, donde está nuestro compañero Robinson Silva como moderador del foro y algunos otros expositores, así que a esta hora deben estar en plena discusión y en pleno desarrollo del foro, así que... Ojalá no hayan herido. Es que si hay herido es porque hay harto paño que cortar, pues entonces no sé qué tan negativo tampoco, no nos pongamos dramáticos. Ya habían herido antes de empezar. Claro, ¿viste? Es porque hay harto paño que cortar, así que eso también podemos sacar una cuestión positiva, Gamaliel, de que hayan herido. Pero de lo que no podemos sacar cosas positivas es del nombramiento del villano Bruno Villalobos Kun. ¿Quién es este hombre? Es el futuro nuevo director general de Carabineros. Ya está nombrado por Bachelet, asume el 14 de septiembre. Y adivinen qué. Tiene prontuario de asesino, tiene prontuario de montaje, tiene prontuario de todo, por supuesto. Pues sí, Bachelet no va a apuntar sin hilo, ¿cierto? Estamos claros con eso. Villalobos Kun. ¿De dónde viene? ¿De qué repartición de la institución de Carabineros proviene este caballero? Muchas gracias por la pregunta, Gamaliel. Aunque no estaba pauteada la pregunta, de la inteligencia. Él es un experto en inteligencia. Él es actualmente el director de Inteligencia Nacional. Bueno, y también dice drogas e investigación criminal de Carabineros. Pero lo importante aquí es lo que hacen en cuanto a Inteligencia Nacional y en cuanto a cómo ellos operan desarticulando los movimientos sociales. Carabineros e inteligencia. Yo creo que hay algo que me... ¿Te produce suspicacias? Me produce una contradicción. Bueno. Este caballero, este esbirro, como tú lo dices mejor que yo cuando dices esbirro, yo siempre trato pero no me sale, ingresó a la institución en el 79 y logró su ascenso a general inspector el 4 de diciembre del 2013. Igual pasó harto rato. No, en realidad no pasó nada de rato, una carrera bien corta de este hombre. Y durante el 2011... fue cuestionado abiertamente Villalobos Krum, por el bullado caso de escuchas telefónicas. ¿Se acuerdan de eso? Allá por el 2010, exfuncionarios de la misma institución, de Carabineros de Chile, acusaron ser víctimas, ellos son víctimas ahora, de pinchazos ilegales que desde la Dipolcar eran realizados. Y a la cabeza de la Dipolcar estaba... A la cabeza de esta idea estaba... Cuando le pincharon el teléfono... ¿A Navarro? Sí, cuando todos patalearon. Ese caso fue investigado por un fiscal que se llama Raúl Guzmán, no sé si es relevante su nombre, y por otro fiscal adjunto. Y esa investigación... porque el fiscal antivegano. El fiscal antivegano. O sea, así cualquiera que no coma carne y que no coma ninguna cosa animal, está porque jodido. Usaba ese argumento. Sí, pues, sí. Bueno, explico lo que plantea el Jano. Este tipo, el fiscal usaba como prueba o como perfil delictual el no comer carne. El ser vegano te configuraba como un tipo con perfil delictual. El tener póster de Guns N' Roses. El tener póster de Guns N' Roses, el tener literatura filosófica. No bañarte muy seguido. Claro, no bañarte muy seguido también. Todos calificamos en esa parte. Y esa investigación apuntó principalmente a los ex jefes de la Dipolcar. Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar porque le estaban apuntando a sus ídolos. Y Villalobos tenía supuestamente alguna responsabilidad en esto, porque era el director. Pero además, él era el principal defensor del secreto de la información de dicha institución. O sea, todo estaba hecho en el más absoluto secreto y amparado por ese principio del secretismo. Entonces, el 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidió la renuncia de Bruno Villalobos Kun puesto que este último consideró como inaceptable el cuestionamiento que de dicha comisión se realizaba a la labor de la Dipolcar. El presidente de dicha comisión, Sergio Ojeda, manifestó que nunca desde el retorno a la democracia un miembro de las Fuerzas Armadas, menos un general de la República, se había atrevido a tratar de una manera tan grosera e insolente a una comisión de la Cámara de Diputados, ni menos a cuestionar su forma de actuar. O sea, este tipo, aparte de que a él lo pone esta gente que son diputados o senadores, lo ponen en su cargo, él después los va a tratar mal. Entonces ahí es donde se enojan. No digamos que se están molestando porque hace esta investigación o por las formas de obrar. Lo que les molesta es que les falta el respeto. O sea, les responde. Y también, este tipo fue director mientras se investigó el caso Bomba. ¿Recuerdan que el caso Bomba estuvo todos los días y en toda la prensa? Y ahí es donde estos fiscales utilizan el no comer carne como del perfil delictual. Y el caso Bomba no fue más que un pataleo impresionante del gobierno que no tuvo ningún resultado. Todos estuvieron como resultado la libertad. No hay mayor análisis en eso. O sea, y con un enseñamiento judicial sobre las personas que fueron acusadas injustamente. Sí. Privándolos de libertad de forma pero totalmente arbitraria, en muchos casos instancias que muchas veces en tribunales internacionales serían calificadas como detenciones ilegales o secuestro por parte del Estado. Sí. Y Krum, Villalobos Krum, sigue en esa misma línea, porque este tipo ya forma parte de los rangos más importantes de la jefatura de los carabineros. Pero el día siguiente al atentado, entre comillas, bombazo, en el subcentro del Metro Escuela Militar, que también lo deben recordar porque fue muy bullado, lo llaman a conformar una nueva división, y esta es la Dirección de Inteligencia Nacional, donde permanece hasta el momento, para poder darle celeridad a la investigación del caso del bombazo del subcentro de Escuela Militar. Y por supuesto, esto es un gesto mediático por parte del gobierno, porque lo reubican en su puesto original, que es la inteligencia, y le dan esa importancia. Y no deja de ser llamativo este nombramiento y esta tendencia que tiene ya, podríamos hablar de una tendencia, de una estrategia por parte de Bachelet, porque nombra a este tipo experto en inteligencia en la Dirección de Carabineros, pero no solamente hace este cambio, sino que también en la Policía de Investigaciones nombra a una persona que proviene del área de inteligencia, que es Héctor Espinosa Valenzuela, que era el jefe nacional de la inteligencia policial. Entonces, Héctor Espinosa además tiene también prontuario y fue una de las personas que persiguió a Emilio Berkov. Emilio Berkov hoy día, aún menos mal, libre, pero es parte de las persecuciones. Estamos hablando que en la cabeza de la PDI y en la cabeza de los carabineros están poniendo gente de la inteligencia, o sea, gente que se ha dedicado a perseguir personas inocentes, porque el caso Bomba quedó establecido que eran inocentes, y aparte de eso, en la PDI pone a una persona que se ha agarrado, pero de los argumentos más pencas para poder condenar a Emilio Berkov. Y que Emilio Berkov antes se ve obligado a reaccionar de esta manera y a mantenerse en la clandestinidad hasta este momento. Y menos mal, hasta este momento también está libre, ¿cierto? Y entonces Bachelet ya emprendió su camino. Su camino es ese. Es empezar a infiltrar en los movimientos sociales, a condenar a la gente que piense, porque el único pecado que comete las personas que estaban en el caso Bomba y que todo, y eso se pudo establecer, que la gente que leía mucho, así que ese era el único delito que habían cometido, era leer, y era poder defenderse, y era decir que eran inocentes, y no reconocer algo de lo cual no eran culpables. Ese era el delito que habían cometido, y en Chile se está transformando poco a poco el pensar en un delito. Se vive tranquilo aquel que no piensa. Una de las cosas que más me llama la atención un poco del perfil que estás haciendo de este hombre, Villalobos Krum, nuevo general director de Carabineros, es que él se insolenta frente a las autoridades civiles. Sí. Y el hecho ya de que trate de esa forma a autoridades, bueno, podríamos cuestionarnos hasta qué punto democráticamente electas, nos dan los indicios acerca de cómo finalmente vamos a quizás poder ver de acá a unos meses una institución de carabineros que esté cada vez menos pendiente del poder civil. Sí, pues. Vamos a tener quizás a lo mejor una policía más autónoma, con todos los riesgos que eso conlleva. ¿Deliberante, cómo se dice? Sí. Sí, pues eso es un riesgo en potencia. O sea, cuando hablamos de una policía que no tiene control de ninguna naturaleza, estamos hablando de acercarnos a antiguas prácticas, que bueno, siempre han estado vigentes, pero que ahora van a ser evidentes y con toda la libertad del mundo. O sea, ya ni siquiera van a tener... El respaldo institucional. El respaldo institucional, eso. Justo esa es la palabra que se me estaba yendo, o el concepto que se me estaba yendo, que está detrás de lo que estoy diciendo, que se está respaldando institucionalmente esta cuestión, esta lógica de la inteligencia, esta lógica de la CIA en Chile, porque a la gente creo que le son... Más que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, o la División de Inteligencia, la PDI, o la División de Inteligencia de Carabineros, podemos hacer el paralelo con esa cuestión hasta que en películas hollywoodenses sale, que es la CIA, y que tienen las peores prácticas, prácticas del secretismo, de intervención de teléfonos abiertamente, de infiltrar personas, de meter gente en las carreras universitarias, en los colegios, de meter gente que con dobles intenciones en todos lados. Entonces, eso está marcando un estilo en Bachelet que es muy peligroso. No sé si seguimos, Jano, o nos vamos con un temita musical. No, sigamos nomás hasta... Bueno, acá... también me gustaría comentar algo que ocurrió el día de hoy, viernes 14 de agosto. Ocurrió... Pero trata de hablarle siempre al micrófono, por favor. Ok, Jano. Bueno, hoy día en el horario de la mañana, en Concepción, precisamente en la calle Caupolicán con Maipú, ocurrió una protesta de los vendedores ambulantes que se ganan tradicionalmente en la calle Caupolicán, entre Maipú y Los Carreras. Estas personas están siendo tratadas de erradicar de este lugar en donde tradicionalmente se han ubicado a vender sus productos, a trabajar honestamente, con mucho esfuerzo, soportando el frío, el sol. Entonces, vemos que nuevamente las autoridades tienen un actuar represivo en contra de personas que trabajan honestamente. Contarles de que los vendedores ambulantes se tomaron las calles, levantaron barricadas. Bueno, ahí circulando hartas fotos por ahí, donde se ven estas barricadas con fuego y con un harto humo. Y también contarles de que decomisado gran cantidad de productos alimenticios, de que a estos trabajadores no contentos con privarles de su fuente de trabajo, se les han decomisado cerca de 2 toneladas de productos como verduras, como pescado, como frutas. Entonces ahí uno bien podría uno cuestionarse dónde están las policías a la hora de que uno llama si te pasa algo, si te entran a robar a la casa y eres pobre y vives en la periferia. Cuando llamas, ¿por qué no llegan los carabineros al tiro? Pero si van a reprimir a trabajadores honestos, ¿por qué llegan al tiro? Y llegan con toda la intención un poco de combatir a esta gente, que finalmente es gente igual que uno, que está trabajando honestamente, vendiendo verduras, y que, bueno, yo siempre compro o tratamos de comprar nuestros pescados ahí porque tienen productos y ofrecen productos de una calidad bastante bastante excepcional. Sí, no es lo mismo comprar verduras o pescado en ese tipo de ferias, porque no es la única que comprar en el supermercado, porque la calidad es bajísima y que todos sabemos eso, que se ha perdido cada vez más la costumbre. ¿Pasamos a otro tema, Gama? Bueno. Ex juez Solís es un... ¿Un juez que estuvo a cargo de qué...? De la investigación y la condena de Manuel Contreras. Alejandro Solís. Claro, el ex juez Solís o el ex juez Alejandro Solís. Tu tocayo, Jano. Sí, tú quisiste decir Alejandro por eso. No, para precisar el nombre por si alguien lo quiere buscar solamente. Claro, y procesó y condenó a Manuel Contreras, pero eso le trajo consecuencias, por supuesto. Si las Fuerzas Armadas en Chile siguen teniendo las mismas prácticas que antaño, y si me condenan a uno de los míos, son, como ellos dicen, una gran familia, pero una gran familia mafiosa y asesina. Entonces, si le condenan a uno de los suyos, saltan al tiro. Como una vendetta. Como una vendetta. Jano, ¿tú tienes el audio de este caso, según lo que nos decía? Sí, pero antes comentar... ¿En qué está enmarcado? Está enmarcado en una discusión del programa... ¿El informante de TVN? Sí, el del día martes. Sí. Ese que es conducido por este personaje bastante intragable. Hermógenes Pérez Bearse. No, el... José Manuel Astorga. Juan Manuel el enfermante, le dicen ahora. Ah, sí. el paladín de la pregunta charcha. Donde estaba el juez, el ex juez, sí, Alejandro Solís, estaba... también Hermógenes Pérez de Arce, que yo me parece un error darle micrófono y tribuna a un tipo como él. Sí. Y cada vez que un medio lo haga, como lo hace la radio Biobío, como lo hizo TVN, hay que remarcar de que es un profundo error, porque no está bien apelar al pluralismo y a la diferencia de opinión, pero igual no por eso vaya a tener a Goebbels en un panel pues defendiendo el nazismo. No, claro. Y, o a nadie que defienda el nazismo. Y sobre todo un tipo que, aparte de sus posturas, tiene problemas mentales, porque en este momento su... Ya está senil. Está escribiendo libros de sus visitas y sus conversaciones con extraterrestres, con seres de otros planetas. Y no estoy inventando eso, pues es el tema que le interesa ahora a Hermógenes Pérez de Arce, así que no es una persona que ni siquiera tiene sus facultades mentales sanas. Que habla con Pinochet seguramente, y después con los extraterrestres, vaya a saber uno. Y bueno, estaba hablando de eso, donde... De hecho, yo edité el audio y le saqué todas las partes donde intervenía Hermógenes Pérez de Arce para no darle reproducción a sus comentarios. Uh-huh. Salvo el primero donde plantea... Donde se gatilla la discusión, sí. Y bueno, él estaba diciendo que los pobres militares eran las víctimas, que estaban todos presos y que no tenían ningún poder y que habían salvado a la patria y ahora no tenían ningún poder, que era el eslabón más débil de todo. Y ahí fue cuando el ex juez Alejandro Solís le dice: a ver, yo tengo un ejemplo personal en que puedo asegurar todo lo contrario. Mira, pasemos a escucharlo. ¿Por qué el ejército sigue siendo un ejército que sigue rindiéndole culto a la dictadura y a Pinochet? Pero eso no puede ser más inexacto eso. Yo creo que los más débiles en la sociedad chilena son las Fuerzas Armadas. No se atreven a nada. Los jueces de izquierda han pasado por sobre el derecho, han metido presos a todos sus uniformados en retiro que han querido, entre otros. Claro, usted es el principal, pero entre otros. Han metido presos contra la amnistía, contra la prescripción, contra la cosa juzgada, como en el caso Quemados, que hemos visto que había un fallo de hacía 29 años y han pasado por sobre eso. Entonces, ¿qué fuerza van a tener instituciones que no son capaces ni siquiera de levantar el dedo? No digamos ruido de sable. Quisiera contradecirlo con un caso personal. El año pasado, en el feriado judicial, el 9 de febrero, me llama el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, me dice: Alejandro, quiero hacer algo que no se ha hecho nunca. Quiero nombrarte a ti asesor de los ministros que llevan causa de derechos humanos. Firmamos contrato de marzo hasta diciembre. Empecé a trabajar ahí, revisando los materiales que tenía. Se produce la inauguración del año judicial y el Mercurio publica una nota que yo diría qué importancia tiene. Decía: ex juez que conoció el caso Prat, nombrado asesor de derecho humano, pero agregaba, con el desconcierto de sus pares, quien estima que es improcedente. Ante esto partí yo a la Corte Suprema a hablar con Hugo Dolmes, que es el ministro que tiene a su cargo la coordinación de los ministros de derechos humanos. Y antes que siquiera yo lo saludara diciéndole cómo está Hugo, me dice: ah, un mojoncito, un papel celofán. Los militares han venido aquí a pedir que termine tu contrato. Estamos hablando del año pasado, así que yo creo que alguna fuerza tiene. ¿Terminó el porque contrato? Al otro día, pero claro, al otro día Sergio Muñoz me dice, mira, por los incidentes que se han producido, por favor renuncia. Sosolí, solamente para precisar, ¿quién le dice que se le termina el puesto de asesor? ¿Quién le comunica formalmente Sergio, ese día? Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. Claro. Y Hugo Dolmetsch le dice que... Él es el que ¿Le dice que militares fueron? No, pero le dice los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Pero militares en retiro, militares en servicio activo. Como le digo que no le iba a pedir detalles. No, pero alguna cosa habrá escuchado después. No. El audio es bien contundente. Bastante decidor. Sí. Estamos hablando del año 2014. Sí, esto fue el año pasado. Entonces, cuando los militares, y no es la primera vez que alguien, bueno, ya este personaje Hermógenes Pérez de Arce dice eso, las víctimas son los militares, pero no es él solamente el que tiene este discurso, pues creen que porque están siendo condenados por los casos de lesa humanidad o la violación de los derechos humanos, son víctimas de la sociedad y no tienen poder. Lo que están haciendo con ello es lo que... ni siquiera es lo que corresponde porque la mayoría de ellos está libre y camina libremente y cuando no están libres y están encarcelados tienen todos los beneficios habidos y por haber. Entonces, y están encerrados en cárceles de lujo prácticamente. Sí, y además establecer que el 2014 ellos pueden ir a hablar con los jueces, con la Corte Suprema para sacar con a un alguien, poder del Estado. Con un poder del Estado, que se supone que es otro poder del Estado, donde no deberían ellos tener influencia de ese nivel. Ningún tipo de injerencia. Ningún tipo de injerencia en sus decisiones. Logran sacar a alguien, pues. Y alguien que en el fondo estaba hablando, Solí estaba siendo asesor. O sea, estaba siendo reconocido por su trayectoria y por el conocimiento. Desempeño. Por el conocimiento que tiene después de haber dirigido estas investigaciones, ¿cierto? Entonces, el poder de la fuerza de los militares en Chile sigue intacto, completamente intacto. O sea, no tenemos otro análisis. Otra explicación que darle a este tipo de... El hecho de que ya tengan financiamiento autónomo, de que ni siquiera el Congreso pueda... Siguen gobernando de las sombras. Siguen, de alguna manera... Y tienen una política como institución, no como hecho aislado ni como personaje... De ocultar como... información respecto a los casos de derechos humanos donde se podría avanzar bastante en tema de justicia y que no son pactos de silencio porque no es una cuestión voluntaria sino que una imposición vertical del ejército como institución, no como personas individuales. Eso es una política institucional de mantener silencio y ocultar los casos, la información de los casos de violación a los derechos humanos. Sí, así que yo creo que lo que plantea Jano es muy importante dejarlo establecido, que es la institución. Porque cuando en la tele hablan de los pactos de silencio, los tratan como si un grupo de amigos decidiera guardar un secreto. Una cosa así. Y no es así. Es la institución la que está obligando a todos a... Y el que no lo hace, muere accidentalmente o es condenado también. O pierde todos los beneficios que tienen estos tipos y que le pagamos todos nosotros. Sí, po. Y que mejor se queda callado para no perder más feo todavía. Claro. Ayer fue un día especial para el ejército a propósito. A ver, ¿por qué? Más días todavía para el ejército. No pues, fue especial porque... Gama, déjame hablar, por favor. Lo digo porque por el suicidio del general en retiro, que iba a ser condenado a 20 años de cárcel por el intento de asesinato de Eugenio Berrío. Que ya fue condenado. Claro, sí. O sea, encarcelado en... Dijo, seguramente yo no voy a morir en la cárcel, y se mató. Yo pensé a todo esto que se había agarrado su pistola y se había pegado un balazo en la cabeza, pero parece que hasta se disparó mal. De hecho, murió en el hospital y estuvo harto rato ahí agonizando. Ese detalle... Ineficientes los soldados, pues no saben ni dispararse a sí mismos. No sé, Jano, y la verdad es que yo no me atrevería a festinar con la muerte de este ser. La verdad es que siento que la muerte para ellos incluso es un destino, un alivio. Es un alivio, ¿no? Yo, pero si por eso lo hace, estas personas claramente no queremos que mueran, queremos que se sequen en la cárcel. Y aparte, eso fue en la mañana, y en la tarde, tirado para la noche, se supo el caso del el que ahora se le dice el milico gate o el milico gate. No sé si cacharon. No, pero antes que eso había otro de los condenados de ese mismo Piño, que fueron como 14 que se van a ir a Punta Peuco, que se declaró en rebeldía. Un viejito de 60 años que está... O sea, pero una persona de 60 años que se declara en rebeldía claramente debe tener el apoyo de muchas otras personas para que se pueda movilizar, pues. Sí. Sí, pues, y el... Y el otro caso es lo del Milico Gate. Sí, pues como a todo, cada vez que hay un escándalo de corrupción le ponen Gate o lo que sea, guión Gate o Gate, uh-huh. Como Mob Gate o Pentagate y cuestiones así. Oye, pero el Mob Gate no era por... bueno, de veras. Dale, Jano, por favor. Ya, se supo de una red de mala utilización de la ley reservada del cobre, de eso que reserva el 10% de las ganancias de Codelco para que vayan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Eso ya de partida es un desperdicio de plata. Y sí, pero una de las pocas cosas extrañamente que ha hecho que no privaticen Codelco, pero bueno, ese es otro caso. Donde habían plana de la oficialidad que estaba recibiendo un doble sueldo. O sea, además de no trabajar, de tener sueldos millonarios, de jubilarse a los 40 años, de tener pensiones de lujo, de tener montepíos de lujo para su esposa, estaban recibiendo doble sueldo, un caso que recién se está investigando. Hay algunos involucrados, se habla del nombre del coronel Carlos Montero y de Juan Cruz hasta el momento, pero es una red bien grande de oficiales del ejército de casos de corrupción, así que dentro de toda la corrupción que está saliendo a la luz de Penta, eso que Mitch también le tocaba ahora al ejército. Ahora el ejército, ¿cómo se va a defender de esto? A mí me gusta que se sepa esto porque había varias gente que decía, bueno, esto en los tiempos de mi general no pasaba, aquí funcionaba todo el país bien, los milicos son la reserva moral, que deberían gobernar. Bueno, quitarle el halo de cierta moralidad y de legitimidad que pudiera tener en cierta gente. Por eso te preguntaba, ¿cómo se van a defender de esto? Si justamente que es muy reciente, pasó ayer en la noche, así que tiene, como dirían, una noticia en desarrollo. Aunque sí. Igual yo creo que es como ciertamente un poco contraproducente esta situación, porque yo conozco mucha gente que, bueno, yo tengo familia que... Estamos muy en la hora, digamos. De derecha. ¿Ya? Entonces ellos se sintieron más defraudados de Pinochet por el tema de que se robó plata que por el tema de los muertos. Sí, entonces a lo mejor también puede ocurrir esta misma situación. Chicos, despedirse rápidamente, estamos ultra en la hora, así que yo sí. Por mi parte solo diré chao, nos vemos la próxima semana, no sé ustedes. Chao, y gracias a todos por escucharnos, un saludo a Santa Sabina, a la señora Clara, don Pedro y al Jano que nos están escuchando. A mí también me gustaría despedirme y saludar a Masandería Doña Flor, que nos facilitó unos pancitos y unos quesitos. Sí, así saludos, madre. La masandería de tu madre. Ya, cerramos con música penquista, vamos a escuchar Juan Pérez de Santa Bohemia y nosotros nos encontramos la próxima semana. Con todas las mujeres, casado 4 veces, con hijos por todo el continente, de seguramente tenía un problema de mente. Oh, latente.